Hola. Yo me muevo en el mundo de la educación, concretamente en educación secundaria. Y de verdad que echo mucho de menos creatividad e innovación. Creo que muchas veces nos da miedo salir de nuestra zona de confort, de seguridad y adentrarnos en territorios en los que nos sentimos muy poco seguros. La propuesta, lo cierto es que muy humilde y creada en demasiado poco tiempo, tiene que ver con lo que habitualmente son las clases en un instituto de enseñanza secundaria y lo que podrían llegar a ser si nos atreviéramos. Lo cierto es que las herramientas tecnológicas ya existen, así como suficiente investigación que demuestra que hay metodologías mejores para enseñar y aprender que la tradicional, en la que el profe explica y los alumnos, adecuadamente sentados en filas paralelas de pupitres, escuchan y toman apuntes. Yo creo que casi, casi seguro que si no se ha producido ya un cambio radical, es por los miedos que tenemos los profesores. El problema seguramente estará en el cerebro de todos nosotros. Tantos años funcionando de la misma forma y parece que se nos han creado unos surcos muy profundos en el cerebro, por donde se mueve, bueno, no sé exactamente qué es lo que se mueve, pero la verdad es que eso que fluye lo deberá hacer por nuevos surcos, surcos que hay que ir creando y probablemente abandonando rápido. En fin, que me enrollo demasiado. Para de alguna forma ejemplificar lo que quiero expresar, he creado un archivo con VoiceThread, que es uno de los recursos que nos citaba Dolors. Partimos de una clase tradicional de, digamos, historia del arte. Y propongo un cambio radical para llegar a un escenario en donde los alumnos trabajen en equipos de forma cooperativa, creando cada equipo una parte de lo que es la unidad didáctica que tienen que, digamos, aprender. Realmente no estoy inventando nada nuevo. Esta metodología se empieza poco a poco a trabajar en las aulas, sobre todo en educación primaria. En secundaria yo creo que nos está costando un poquito más.